que originalmente fue lanzada y grabada por una de las grandes cantautoras de todos los tiempos, Joni Mitchell, el tema Big Yellow Taxi. Esta versión fue hecha en el 2002 para la película Two Weeks Notice por The Counting Crows y Vanessa Carlton. Y así suena en Visa Múltiple FM. They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it all seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum and charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay paradise and put up a fucking lie. Ooh, bop, bop, bop. Paradise, put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One green door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a fucking lie. And now, now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise to put up a parking lot. Bop, bop, bop. Vamos a continuar ahora en Visa Múltiple FM con un clásico de los 90. Un hombre que se dio a conocer con un nombre y tuvo uno de los grandes primeros álbumes en la historia de la música, uno de los grandes debuts con su disco Introducing the Hardline y canciones como Wishing Well. Pero él decidió reinventarse y ahora solamente acepta un nombre, que es Sananda Maitreya. Para él la otra persona ya murió. Así que vamos a recordar un éxito que él hizo en los 90 con Desiree. Cuando oigan la voz sabrán a quién me estoy refiriendo realmente, pero vamos a respetar sus deseos. Sananda Maitreya y Desiree con esto que es Delicate. Delicate.